que no quede ni la espera detrás de la voz que calla. No puede ser que solo haya signos de sol. Estuve escuchando música de Atahualpa Yupanqui, estos temas como la huachaqueña, la humilde y nostalgia. Son las 16 horas 4 de la tarde, 2 minutos. Vámonos con una emisión más de El Barco de Papel a través de su frecuencia universitaria en línea y del 90.5 de FM. Vamos a escuchar esta reseña de la novela Una muñeca rusa de Adolfo Bioy Casares, una producción de Omar González y conducción de Omar González e Ilset Zárate. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Cuentos reunidos en Una muñeca rusa, libro de Adolfo Bioy Casares, 1914-1999, un escritor argentino, ex cronista de la sección espectáculos de un diario de Buenos Aires, declara lo que de sobra sabe y ha oído decir. En cualquier libro, el lector lee el libro que quiere leer. Cada uno de los relatos de Una muñeca rusa es un divertimento. Adolfo Bioy Casares, ya por entonces un viejo lobo de mar, no se exigió demasiado para conformar el libro, cuya primera edición se terminó de imprimir en Barcelona en marzo de 1991. Teniendo el juego narrativo como fin, buscó y urdió la sencillez de la trama, la eficacia de la frase corta, lo infalible del giro sorpresivo del final sorpresa, el humor y la ironía radiográfica. Asimismo, y quizá de un modo ineludible, sus cuentos reafirman el origen argentino del autor, no sólo por el uso de apócopes y modismos propios del habla de su país natal, sino sobre todo por el hecho de que, con excepción del camboyano que sueña en El navegante vuelve a su patria, aborda personajes nacidos en esa geografía cuyos nombres propios, apellidos, pretensiones, conductas y actitudes testimonian el consabido y añejo cliché, aún en boga hace algunos años del siglo XX, que puntualiza su nostalgia y pulsión ontológica. Argentina es el país europeo, o que se siente europeo en Latinoamérica. De ahí que Carlos Fuentes alguna vez haya dicho sobre la ascendencia de la identidad argentina: los argentinos descienden de los barcos. Adolfo Bioy Casares, al escribir, se divertía como enano. Y el lector podría pensar que los cuentos de Una muñeca rusa los escribió un joven. Tal vez uno más joven que el Adolfito, que a los 26 años sorprendió a los porteños con La invención de Morel, 1940. Célebre novela prologada por esa figura tutelar que protagonizó Jorge Luis Borges, 1899, 1986, cómplice de él en numerosos juegos antológicos, editoriales e imaginarios, como son, por ejemplo, sus legendarias coautorías bajo los seudónimos de H. Bustos Domecq y B. Suárez Lynch, y la celebérrima Antología de la Literatura Fantástica, 1940, pergeñada por ambos, y Silvina Ocampo, 1903-1993, esposa de Bioy desde el 15 de enero de 1940 hasta su fallecimiento, y en cuya boda, en Las Flores, Borges fue uno de los testigos. Dice Bioy, en un fragmento que se lee entre la iconografía de Las Reglas del Secreto, Fondo de Cultura Económica, 1991, volumen de Silvino Campo, con selección, prólogo y notas de Matilde Sánchez. Nos conocimos en el 33. Fui a conocer los ateliers de la calle Posadas por sugerencia de mi madre. Los amores comenzaron de inmediato. Ella me deslumbró. Era la mujer menos convencional que yo había conocido. Desde luego, las dos familias se opusieron a la relación y más tarde al casamiento. Silvina me llevaba 11 años. El joven hacedor de los divertimentos reunidos en una muñeca rusa escribió despreocupado de si lograba o no la página perfecta, o casi. Desde luego que lo hizo bien, pero no fue más allá de elaborar piedritas para su abundante bisutería fantástica. Casos fehacientes son las tres fantasías menores: Margarita, o El poder de la farmacopea, la primera. Habla de una niña escuálida que parecía destinada a reunirse con los ángeles. Pero tras ingerir el tónico Hierro Plus inventado por su abuelo, engorda y arriba al limbo de la exultación antropófaga. A propósito de un olor, la segunda, son los devaneos y equívocos que causa, entre los vecinos de un edificio, la aparición de una pestilencia contagiosa y efímera, quizá real, quizá imaginaria y paranoide. Y Amor Vencido, la tercera, es una absurda e inútil confesión al psicoanalista. Estos tres cuentos cortos ejemplifican la jocosidad, lo absurdo y lo fantástico con que Adolfo Bioy Casares acometió la página. Lo mismo puede decirse de Encuentro en Rausch, que es el tropiezo de un incrédulo con lo sobrenatural, y del navegante vuelve a su patria, el sueño del susodicho camboyano que se ve en el pellejo de un hindú, ambos sintiendo el embate discriminatorio que les endilga un país europeo. Pero es en los relatos de mayor extensión donde las prerrogativas de Adolfo Bioy Casares se logran con mayor fortuna. Bajo el agua, un divertimento por el divertimento mismo, narra la pasión del escribano Aldo Martelli durante un periodo de convalecencia en una cabaña situada junto al lago Quillén. En ese lugar, además de conocer a Flora, la sobrina del doctor Gibert, buscador de la fuente de Juvencio, quien es la fémina que trastoca y perturba sus sentidos, recibe una invitación al transmutarse en hombre pez para el supuesto logro de la felicidad compartida. Dos hombres pez y una mujer pez amándose por todos los mares hasta el fin de los tiempos. Adolfo Bioy Casares, por otro lado, no solo ironiza y se ríe a través del puro divertimento, también explora una crítica a las mezquindades y vaivenes que caracterizan al ser humano. Nuestro viaje diario, selección, prólogo y epílogo de FB, expone la belleza de una mujer impositiva y el sometimiento imbécil de Luis Herrera, su marido, quien atado al cepo matrimonial se deja conducir a la muerte. Intrínculis, que explica que le resulte simpático y amigable un tipo como Paco Barbieri, un solitario que viaja con una muñeca inflable, quien suele esgrimir el siguiente cuchillo sin hoja al que le falta el mango, diría Lichtenberg: las mujeres son el impuesto que pagamos por el placer. En Una muñeca rusa, el Pollo Manseira, un cazafortunas argentino, con la plata que ganó un día de suerte en el casino de Auvilla, ha viajado a un pueblo de Francia para matrimoniarse con una ricachona. Pero allí termina casado por una hotelera coja, después de que su destino, en medio de una suerte de intereses encontrados, pone en evidencia el trasfondo y la falsedad de ciertas posturas político-ecologistas protagonizadas por la hija del empresario Casalis y el tío adoptivo de ella. Y en Catón, un cuento cuya variedad anecdótica oscila de una etapa de dictadura militar en la Argentina a una democrática lograda tras un proceso revolucionario, se enfatiza una regla que al parecer paga y cobra a precio de sangre o de horca y cuchillo cualquier sistema o partido político dispuesto a perpetuarse en el poder. Todo partido requiere a veces una gota de dogmatismo y aún de extremismo. Le receta el novelista, la voz narrativa citada al inicio de la reseña, a una mujer con tal de justificar los actos siniestros de las fuerzas de choque que, finalmente, exterminan a un viejo actor, miserable y camaleonesco, que otrora le sirviera. Libro de cuentos de Adolfo B. Casares, se halla en el número 140 de la colección Andanzas de Tusques Editores. Es la primera reimpresión mexicana, año 1991, con 184 páginas. Me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel, si así un